Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 329. El sistema político español. Hoy vas a mejorar tu español con la actualidad política. Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net que te ayudará a aprender español escuchando. Hoy te voy a hablar del sistema político español. Además, aprenderás una expresión en contexto: el mismo perro con distinto collar. Luego te explico qué significa. Hemos creado este episodio por varios motivos. El primero es que hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de conocer a otro de los seguidores de Spanish Podcast. Rolf ha venido a Benavente y compartimos un día con él. Fue estupendo conocerle y compartir conversación con él. Nos divertimos bastante. La verdad es que nos sorprendió mucho su nivel de español. Es muy bueno. Utilizaba constantemente expresiones cotidianas del español y comprendía todo lo que decíamos. Rolf usa la repetición, la constancia, la imitación y otras técnicas que explicamos en el podcast. Por supuesto, también hace muchas otras cosas para aprender español. Hace cursos, lee libros o ve series de televisión. Según él, aprovecha cada oportunidad que tiene para hablar español o practicar. Por cierto, no te preocupes por la pronunciación de la letra B. La dices muy bien. Nos sorprendió también el interés que tiene por la política española. Sabía muchas cosas sobre la política española y tenía mucha información sobre este tema. Le enviamos un saludo y le deseamos mucha suerte para el futuro. Por otro lado, la política española ha sufrido algunos cambios en los últimos meses. Si ves o escuchas las noticias sobre España, sabrás que nuestro gobierno ha cambiado en los últimos meses. Antes había un presidente y ahora tenemos otro presidente. Hemos cambiado de presidente. Sin embargo, los españoles no hemos ido a votar. ¿Cómo es posible tener un nuevo presidente sin que la gente vote? Hemos recibido varios mensajes preguntando por qué ha ocurrido esto. ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo podemos tener un presidente nuevo sin hacer elecciones? Hay unos mensajes en el foro de la comunidad hablando de este tema. Es un tema un poco complicado, así que voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Antes de empezar, te recuerdo que en SpanishPodcast.net puedes conseguir audiobooks para aprender español. Por ejemplo, puedes descargar los audiobooks con las lecciones del podcast. También puedes conseguir el aprendizaje descomplicado y el pack de diálogos. Estos audiobooks incluyen audio en español y todas las transcripciones para que puedas practicar sin estrés, de forma cómoda y aprendiendo de una forma práctica desde el primer momento. Echa un vistazo en la web cuando termines la lección. Seguro que alguno te interesa. Entra en SpanishPodcast.net y pulsa el menú Audiobooks. Allí tienes mucha información sobre los audiobooks para aprender español. Ahora vamos con el tema principal de la lección: la monarquía parlamentaria. Si buscas la información en Wikipedia o en cualquier otro sitio de información, verás que el sistema político español es la monarquía parlamentaria. Pero, ¿qué quiere decir exactamente monarquía parlamentaria? Monarquía parlamentaria quiere decir que España es una monarquía y que tiene un parlamento. No te preocupes, ahora te lo explico. Monarquía quiere decir que España tiene un rey y una reina. El jefe de Estado es el rey. El jefe de Estado es una persona que representa al país en las relaciones internacionales. En España, además, también es el jefe de los tres ejércitos: tierra, mar y aire. El rey de España es Felipe VI de Borbón. Así que Felipe VI es el jefe de Estado. El jefe del gobierno, es decir, el primer ministro, es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es la persona que dirige al gobierno. Como dije, el sistema político español es parlamentario, no presidencialista. ¿Qué significa esto? Los españoles, cuando vamos a votar, no votamos quién queremos que sea presidente del gobierno. Los españoles votamos a representantes en el Parlamento. En el Parlamento español hay 350 representantes de los ciudadanos. En las elecciones, los españoles elegimos a estos representantes. Una vez que son elegidos los representantes, el Parlamento elige por votación quién debe ser presidente del gobierno. Para ser presidente del gobierno, una persona necesita 176 votos a favor de 350. Necesita mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. En resumen, los españoles elegimos a los representantes y los representantes eligen al presidente del gobierno. ¿Quién puede ser presidente? Lo interesante es que esta persona puede ser cualquiera. No es necesario que el presidente del gobierno sea uno de los miembros del Parlamento que han elegido los ciudadanos. El Parlamento puede decidir que sea presidente del gobierno cualquier persona. Por ejemplo, pueden proponer a Alex, de Spanish Podcast. Si consigo al menos 176 votos a favor en el Parlamento, yo sería presidente del gobierno. Generalmente, los partidos políticos proponen a personas que forman parte de su partido. En el caso del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el actual presidente del gobierno. ¿Cómo es posible que hayan expulsado a Mariano Rajoy? ¿Por qué Mariano Rajoy ya no es presidente del gobierno? La moción de censura. Mariano Rajoy estaba gobernando en minoría. ¿Qué quiere decir esto? Después de las últimas elecciones, ningún partido político consiguió una mayoría amplia en el Parlamento. Rajoy tuvo que hacer algunos acuerdos con otros partidos políticos para ser presidente del gobierno. El problema es que ha gobernado sin tener en cuenta esos acuerdos, sin negociar y de una forma déspota. Un déspota o una déspota es una persona que gobierna sin escuchar a los demás, que toma las decisiones sin tener en cuenta las opiniones de otras personas. Muchos de los parlamentarios que votaron para que Rajoy fuera presidente se han enfadado con él. Además de esto, están los innumerables e inmensos casos de corrupción dentro de su partido. Rajoy no ha hecho absolutamente nada por luchar contra la corrupción. Entonces hubo una moción de censura. Una moción de censura es una herramienta incluida en la Constitución española. Si el Parlamento cree que el presidente del gobierno está haciendo una mala gestión, puede hacer una moción de censura. La moción de censura es una votación que hacen los miembros del Parlamento para expulsar al presidente del gobierno. Para poder expulsar al presidente hacen falta 176 votos a favor, es decir, mayoría absoluta, la mitad más uno. En España ha habido varias mociones de censura desde 1978, año en el que empezó la democracia en España. La única moción de censura que ha tenido éxito ha sido la de Mariano Rajoy. Así que ahora tenemos un gobierno cuyo presidente es Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Probablemente este gobierno dure poco tiempo. Pedro Sánchez ha conseguido ser presidente del gobierno gracias al apoyo de varios partidos políticos muy diferentes entre sí. Creo que con el tiempo la situación será un poco inestable. Dentro de 2 años habrá elecciones, pero es probable que los españoles tengamos que votar antes. El mismo perro con distinto collar. Algunas personas en España piensan que es el mismo perro con distinto collar. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una expresión bastante utilizada en España. La expresión «el mismo perro con distinto collar» significa que dos personas son iguales o se comportan de la misma forma, aunque parezcan diferentes o digan cosas diferentes. Es decir, algunas personas en España piensan que Rajoy y Pedro Sánchez son el mismo perro con distinto collar. Piensan que se van a comportar de la misma forma o que van a gobernar de la misma forma, aunque en teoría tienen una ideología diferente. La expresión «el mismo perro con distinto collar» se utiliza mucho en el lenguaje cotidiano. Es una expresión informal. No es recomendable utilizarla en contextos muy formales. Los españoles utilizamos esta expresión cuando hablamos entre nosotros, con amigos, familia o conocidos. Te voy a contar una pequeña mini historia para que escuches la expresión en otro contexto. Escucha atentamente. Imagina que trabajas en una empresa. Últimamente, los trabajadores tenéis problemas con uno de los directores. Este director es muy duro y está creando un ambiente muy malo en la empresa. Un día, la empresa decide sustituir a este director por otra persona. Es la directora de otra de las oficinas de la empresa. Tú hablas con tus compañeros y compañeras. Algunos piensan que esta persona cambiará la forma de trabajar completamente. Pero una de tus compañeras piensa de forma diferente. Ella dice: «Es el mismo perro con distinto collar». Tu compañera quiere decir que la nueva directora tendrá un comportamiento muy parecido al del antiguo director, que no va a cambiar nada en la empresa. Date cuenta de que, aunque la nueva directora es una mujer, tu compañera ha utilizado la expresión en masculino. Esta expresión se suele utilizar siempre en masculino. No tiene en cuenta el género de la persona. Vamos a practicar la pronunciación con esta expresión. Casi siempre se utiliza en presente de indicativo. Repite esta frase después de mí. Es el mismo perro con distinto collar. Es el mismo perro con distinto collar. Es el mismo perro con distinto collar. Antes de despedirme, te recuerdo que, si te gustan estas lecciones, puedes conseguir alguno de los audiobooks. De esta forma podrás aprender español en cualquier lugar, con cualquier dispositivo y repitiendo las lecciones todas las veces que quieras. Además, así nos ayudas a seguir creando lecciones como esta. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español.